Bien amigos, seguimos haciendo un buen plan cuando pasaron 2 minutos de las 10 de la mañana para contarte que mañana, el próximo 30 de septiembre, Natalia Salvo será una de las disertantes de la charla denominada Poder Judicial, la independencia pendiente, que organizan conjuntamente el Sindicato de Prensa de nuestra ciudad y la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Tandil. Para que nos cuente un poco más en detalle toda esta información, estamos con quien es la secretaria general del gremio de prensa de nuestra ciudad, Belén Cotina, a quien saludamos. Belén, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez te saludan. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno. Acá en ultimando detalles. Para la charla que será 18:30 horas. Sí, te agrego Ricardo Rajendorfer, que es un periodista muy reconocido de a nivel nacional, digamos que ya nos ha acompañado en otras iniciativas que hemos llevado a cabo, y él va a ser quien estará disertando junto con Natalia Salvo sobre este tema. Bien, contanos un poquitito de qué se trata la charla más en detalle. Mira, en principio, por ahí, un poco resumir que este trabajo que venimos haciendo de vinculación con otras instituciones o entidades locales, en este caso la Asociación de Magistrados Locales, nosotros lo iniciamos hace 2 años en presencialidad y ahí también, digamos, de alguna manera nos vinculamos con, primero, con Cultura de la Universidad, que desde el principio nos dio todo el apoyo, como nos da el auspicio ahora, y luego con otras instituciones. Recuerdo en 2019 la Asociación de Abogados, bueno, otras áreas de la universidad como derechos humanos. O sea, hemos ido trabajando con otras instituciones y esta vez, bueno, nos pareció que era una buena idea poner en agenda, digamos, cuestiones que tienen que ver con la diaria, porque cuando uno habla de poder judicial o de periodismo judicial, estamos hablando de cuestiones que nos atraviesan nuestro cotidiano, aunque parezcan tan lejanas. Qué sé yo, por decirte algo, el freno a un tarifazo es un fallo en la corte. Entonces, son cuestiones que, aunque parezcan lejanas, que se resuelven en algún lugar donde nosotros no accedemos, nos afectan directamente, no solo el bolsillo, sino nuestro cotidiano en el más amplio sentido, ¿no? Entonces me parecía que habilitar algunos debates que pueden surgir desde el ejercicio del periodismo y el ejercicio o la administración de justicia, mirando un poco los puntos de encuentro y desencuentro, pueden ser interesantes. Y de hecho, la convocatoria ha despertado bastante curiosidad e interés, no solamente en gente, digamos, en la comunidad en general, sino en estudiantes de la Facultad de Derecho y Sociales que van a estar participando de la charla. Esto va a ser el próximo 30 de septiembre, el jueves, a las 18:30, vía Zoom. Vía Zoom, sí, porque, bueno, estamos en este interregno, ¿no? Caminos a la presencialidad, pero también nos parece que mucha gente quiere seguir cuidándose y esto le da la posibilidad a todos, ¿no? De ser parte a través de solo conectarse a un link. El link lo pueden solicitar, sí, a la cuenta del sindicato, que es el Sindicato de Prensa Tandil. Ahí estamos recibiendo los pedidos del link para unirse a la charla del jueves, que por supuesto es abierta a toda la comunidad y están todos invitados. Bien. El tema del Zoom, digo, me parece que a partir de la pandemia lo empezamos a utilizar, y hoy lo que hace también es acercar a un montón de gente que por ahí está a distancia de la ciudad y le permite, sí, la posibilidad, totalmente, de participar. Bueno, de hecho es lo que les decía recién. Los pibes y pibas que estudian en la Facultad de Derecho de la Universidad de Azul y de Sociales de Olavarría, digamos, si bien habrá alguno acá por esta cuestión de que las clases son vía Zoom o con asistencia remota desde la pandemia, hay muchos pibes que se estarán uniendo desde sus ciudades de origen, y esa es la posibilidad que habilita, digamos, esta cuestión del uso de herramientas digitales para salvar las distancias. Ojalá hayan venido para quedarse, Y ojalá también podamos articularlas con otras viejas prácticas de la presencialidad para ampliar las posibilidades a quienes queremos ser parte de iniciativas como esta, ¿no? Esta charla, como cualquiera, digamos. Bueno, la organiza el Sindicato de Prensa de Tandil de Azul y también la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Tandil. Es en conjunto esta charla, y me imagino que seguirán habiendo charlas, no sé si el próximo mes, pero es una excelente idea, Belén, esta de estas charlas, como decías vos, que comenzó todo en el 2019, ¿no? Claro, o sea, desde el sindicato, como recién comentaba Cherro, desde el sindicato en 2019 empezamos a acercarnos a distintas instituciones, porque consideramos que como laburantes de la comunicación, tenemos que allanar ese camino de ida y vuelta con quienes nos consumen, digamos, en cuanto a contenidos informativos, de la forma en que cada uno produce y labura, ¿no? Y me parece que este es un modo también de afianzar un poco la responsabilidad que tenemos ante la sociedad. Bueno, acercarnos, sondear cuáles son las inquietudes, las preocupaciones o los temas que a la gente le interesaría digamos, conocer más de cerca a través de sus protagonistas, y me parece que estas son formas reales y concretas de promover esa herramienta de acercamiento, esta vez con magistrados, y como te decía anteriormente, ya lo hemos hecho con el área de cultura de la UNICEN, con la Asociación de Abogados, con el área de Derechos Humanos de la UNICEN. Quiero destacar también el apoyo permanente y la adhesión absoluta por parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN y su sede Olavarría, lo mismo que la Facultad de Derecho de la UNICEN. O sea, a medida que vamos ampliando el abanico y los temas hacia los que vamos, bueno, recuerdo el año pasado en la virtualidad ya una charla sobre cannabis, donde contamos también con la presencia de integrantes de CADE y gente absolutamente especializada en la materia. Entonces, de alguna manera, ir abriendo el abanico o allanando esos caminos hacia otras instituciones también nos acercan otras preocupaciones y otras inquietudes de la gente, y creo que como laburantes de la comunicación, mantener esa vitalidad o no sé si frescura, digo, pero estar midiendo la temperatura de lo que sucede en la calle, más allá de lo que sucede en las redacciones, achica un poco la brecha que a veces no nos damos cuenta y perdemos un poco el piso de eso, ¿no? Me parece que es una buena forma de estar en cerca de la gente con la herramienta que mejor sabemos usar, que es la comunicación. Claramente. Belén, año raro el anterior y este, digamos que ahora medio como se empieza a normalizar, digo, ¿qué balance haces de todo el trabajo que vienen haciendo desde el sindicato? Mirá, desde lo institucional y desde la gestión de extensión hacia la comunidad, como puede llegar a ser esta charla, el balance siempre es bueno, ya te digo, porque hemos ido ampliando los caminos de acercamiento hacia instituciones y sectores que me parece que nos tienen que vincular y mantenernos en contacto, porque nos hace bien, digamos, para el laburo que hacemos. Desde lo gremial es un año muy difícil, muy muy difícil, con la propuesta obviamente indignante por parte de ADIRA, la Cámara de Empresarios que nuclea los diarios del interior, digamos, con propuestas vergonzosas en relación a la recomposición salarial. Esa es una lucha que todavía no hemos terminado de dar. No podemos aceptar tan mansamente, digamos, las propuestas de recomposición vergonzosas que está ofreciendo la Cámara, que estamos hablando de un promedio muy muy muy por debajo de la inflación, digamos, cuando sabemos que la mayoría de los sectores productivos y de los gremios que los representan están peleando estar por lo menos a la par de la inflación. Prensa siempre fue un sector bastante castigado, y bueno, este año no es la excepción, pero a nivel gremial es un año muy duro y muy difícil desde ese punto de vista. A nivel sindicato de base, como es el caso nuestro, hemos logrado consensuar un anteproyecto de regulación de la pauta oficial que estaremos presentando ahora, digamos, cuando salgamos un poco de estos tiempos electorales. Y hemos acompañado las medidas de fuerza que ha llevado adelante la Federación Argentina de Trabajadoras de Trabajadores de Prensa, de modo que es un año bastante heterogéneo, contradictorio en algunas cuestiones, pero bueno, esperamos tener un poco más de sosiego y que la Cámara de Empresarios mejore la respuesta, porque tiene que ver, digamos, con las condiciones inmediatas de laburo de todos y todas, que no solamente son el salario, sino que son un montón de cosas que son concomitantes a la forma de laburar. Me parece que un trabajador o una trabajadora que recibe un salario digno está, digamos, más tranquilo y en mejores condiciones de rendir que un tipo que no sabe cómo llegar a fin de mes, que en el caso de prensa es casi un sinónimo, digamos, sí. La precarización laboral, los salarios a la baja y lo que ahora denominan multitasking, que no es otra forma de denominar la precarización o autoprecarización laboral, ¿no? ¿Y cuándo tiene que responder a esta propuesta, Belén? Adira, bueno, se están haciendo audiencias, o sea, encuentros entre la Cámara Adira, que es empresaria, y los paritarios de la Federación de manera regular y permanente, digamos. Estamos en pleno tramo de negociación paritaria. La semana anterior tuvieron una reunión, se pasó un cuarto intermedio y así, cada 10, 15 días hay nuevamente reuniones. De eso depende el salario. La nueva escala salarial que empiece a regir antes de fin de año, así que es súper importante el apoyo de todos los trabajadores y trabajadoras que, insisto, por ahí nos parece lo mismo que en el caso del terreno judicial, ¿no? Por ahí nos parece que los fallos de la Corte son algo lejano y a nosotros nos quedan súper, súper distantes del análisis cotidiano. Lo mismo se suele analizar en términos de paritarias y son cuestiones que afectan de manera inmediata al bolsillo, digamos. La recomposición salarial que se logre, la mejor o la peor, afecta directamente al bolsillo, de modo que el compromiso de los laburantes es fundamental para sostener la lucha, digamos, la negociación que llevan adelante los compañeros y compañeras paritarios. Bien, clarísimo. Belén, gracias por estos minutos y recordame nuevamente horario de la charla, donde se consigue el link. Bien. para Bien. Acceder. La charla se va a llevar a cabo el jueves 30 de septiembre, pasado mañana, a las 18:30 a través de Zoom, y quien quiera acceder, ingresar a la charla, puede solicitar el link en la página de Facebook del sindicato, que se llama Sindicato de Prensa Tandil. Ahí mandan un mensaje y, bueno, ya muchos lo han hecho, solicitan el link y nosotros se los pasamos. Belén, gracias por la amabilidad de siempre. Cada vez que te llamamos para hacerte una consulta, estar siempre ahí al pie del cañón. No, gracias a usted por las mismas razones. Así que, bueno, a disposición para cuando necesite. Nos vemos.